Ya olvidé la que nunca en mi vida creí que olvidaba. Que me mire o me dé la espalda, lo mismo me da. Para mí ya es lo mismo encontrarla soltera o casada. Desilusionada o enamorada, para mí es igual. Por esa mujer que cuando me cambió me olvidé de vivir. Pensé tantas cosas, me sentí muy mal. Por esa mujer me estaba destruyendo de tanto sufrir. Cuántas amarguras tuve que afrontar. Por esa mujer casi entrego mi vida de tanto pensar. Cuántas veces, ansioso de verla, seguía sus pasos. Cuánto tiempo pasé dedicándole todo mi amor. Qué tormento sentí al mirarla entregada a otros brazos. Y a pesar de todo olvidé que la amaba con loca pasión. Por esa mujer que cuando me cambió me olvidé de vivir. Pensé tantas cosas, me sentí muy mal. Por esa mujer me estaba destruyendo de tanto sufrir. Cuántas amarguras tuve que afrontar. Por esa mujer casi entrego mi vida de tanto pensar.